La Corporación Parque Tecnológico de Mérida, transformando talento en soluciones, presenta. Chocolate caliente. Un desayuno para disfrutar con toda la familia. Estaremos trabajando para todos ustedes. En la dirección general de la estación, el doctor Iván José Rodríguez. En la gerencia de producción, Rubén Marquina. Y en los controles, Gloria Rangel. Esta es una producción nacional independiente número 9640. Bienvenidos a Chocolate Caliente, para que usted se levante y se espante. Hoy tenemos un programa tenebroso y oscuro. Hoy estaremos desde las catapungas. Perdón. Desde las catacumbas más profundas de la tierra. Comencemos de lo dicho a lo cierto, de lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los investigadores. Les habla Esther Patricia Monsalve Díaz y hoy presentamos Alguien Observando. Esta historia le ocurrió a la amiga de un amigo de la amiga de un amigo del amigo mío. Lorena, una chica que pasa horas en su cuarto ensayando con su guitarra, en ocasiones notaba como si alguien le observase desde atrás. ¡Ay! La sensación era tan fuerte que no podía evitar volverse, y allí solía estar su padre, en el umbral de la puerta, observándola en silencio con una sonrisa en el rostro, orgulloso de ver a su hija tan entregada a algo. ¿Cuánto hace que estás ahí?, le pregunta Lorena. Un ratito, contesta él. Y así sucedió muchas ocasiones. Lorena se acostumbró a saber que cuando notaba esa mirada en la nuca, detrás estaría su padre, mirándola con cariño. Una tarde sintió esa sensación y escuchó su nombre. ¿Qué?, preguntó mientras giraba. Se asombró al ver que no había nadie. Esperaba ver a su padre allí, como siempre. Pero la sonrisa desapareció de su rostro cuando recordó que su padre ya no estaba, porque había muerto. ¡No! Sintió un escalofrío, porque sabía que aquella sensación y aquel llamado habían sido tan vívidos y tan fuertes como cuando el hombre estaba vivo. De nuevo, y durante un tiempo, siguió escuchando a alguien llamarle al oído y también la mirada clavada en la nuca. Pero de nuevo, y durante todo ese tiempo, ya no había nadie. Lorena había escuchado historias de fantasmas y se preguntaba si su padre era uno de ellos. Así que la pregunta fantasmagórica de hoy es, ¿los fantasmas existen? ¿Por qué? Salimos a la calle para ver qué opina la gente de los fantasmas. No existe. Todo es una ilusión. Yo soy un fantasma. Sí, existen muchas cosas de las cuales no sabemos así a ciencia cierta, pero sí existen. O sea, no las concebimos, pero seguramente existen. Sí, claro que existen los fantasmas y todo lo que no vuela. Todo lo que uno no sabe vuela. Claro que sí existen. Existen porque no sé, son como almas en pena que van por ahí. Y sí, sí existen. Yo tengo muy buenas experiencias con fantasmas, porque mi mamá era contadora, ¿no?, de cuentos de fantasmas. Y entonces no había luz en la casa donde yo vivía, o sea, la luz era muy escasa, y pues ahí no teníamos televisor tampoco, y gozábamos entonces del privilegio de estar todos sentados alrededor de mi mamá oyendo los cuentos de fantasmas. Bueno, los cuentos eran maravillosos. Y en la noche todos sufríamos de miedo y dormíamos juntos en un cuarto. Pero a medida que fue apareciendo la luz, los fantasmas fueron desapareciendo. Bueno, yo creo que sí. Hay cosas que pasan y no tienen explicación y muchas personas se preguntan por qué. Y a la final viene siendo como fantasma, no sé, es que no sé cómo es. Yo soy fantasma. Los fantasmas son la forma que tiene nuestra mente de interpretar el modo en que nuestro cuerpo reacciona a ciertos ambientes. Es decir, un viento helado, luces muy tenues o hasta campos magnéticos pueden hacernos sentir algo extraño, como si alguien nos observara o como si sintiéramos una presencia. Solo se trata de eso, de algo extraño. Si unimos estas sensaciones a nuestro entorno, familia, amigos y cultura, el contar este tipo de experiencias podría merecer aprobaciones e incluso prestigio. Quizá incluso se exageraría un poco para que la historia resulte más extraordinaria. La ciencia no da respuesta a todo. Sin embargo, es lo más preciado que tenemos para llegar a la verdad. En conclusión, las sensaciones fantasmagóricas existen, pero no los fantasmas. Una mente crédula encuentra mayor facilidad en creer cosas. Y cuanto más extrañas son, más fácil les resulta creerlas. Pero nunca tome en consideración las que son sencillas y posibles, ya que todo el mundo puede creerlas. Los fantasmas no existen. Lo que existe es la mente de uno, que uno piensa que es fantasma. Y las sensaciones, por ejemplo, un simple viento del ventilador puede convertirse ¡ah! ¡Un fantasma! Es la mente lo que crea todo eso del ser humano, porque el ser humano cree las cosas que son más extrañas. Mientras más extrañas, lo cree mejor. Pero si son sencillas y más posibles, no las cree, no les da importancia, porque cualquier persona puede creer eso. Entonces, la conclusión es que los fantasmas no existen. ¡Ay! ¿Pero qué es eso que hay ahí? ¡Ah! Ah, era una ilusión. Ahora escuchemos el mampulorio de tambor urbano. Y luego, Génesis Puente con las noticias fantasmagóricas de este oscuro domingo. Baile la negra, que baile la negra, que baile el negrito. Soy Génesis. Soy el fantasma de ella que está desandando por los pasillos de la romántica 88.7. Hola amiguitos, ¿están asustados? Les habla Génesis Puente en la sección de noticias terroríficas. Hoy tendremos unas noticias espeluznantes, noticias humillantes, recién salidas de las tumbas, titulares fantasmónicos. A la corte por asustón. Una demanda fantasmagórica. El fantasma más taquillero del mundo. Vamos a leer las noticias humeantes. En Taiwán, una mujer llevó a su esposo a la corte para que su marido deje de relatarle historias de fantasmas, porque le ocasionan pesadillas. La señora Chen, demandante en el caso, primero lo denunció ante la policía, pero después pidió una orden de protección que fue aprobada por una corte distrital de la ciudad de Taichung. Señor, yo voy a denunciar a mi marido, porque me asusta en la noche. Por su parte, el acusado afirmó que solo estaba compartiendo historias que le contaban en el trabajo con su esposa. Sin embargo, las hijas de este matrimonio, que tienen 20 años juntos, les dijeron al juez que su padre traumatizaba frecuentemente a su madre con cuentos macabros. Pero qué señor tan mala gente, Dios mío señor, ¿cómo le va a hacer eso a esa mujer? No. Y la chinita llorando y echando pechadilla. China chuchadita. Vamos a leer otra noticia fantasmagórica. Una demanda fantasmagórica. Presten atención que esto no es cuento chino, ya que lo que aquí relatemos le ocurrió a una pareja de japoneses. Todo pasó en Florida. Una joven pareja japonesa tenía un próspero restaurante y debido al aumento de su clientela decidieron alquilar un local más grande. Pero con lo que no contaban esta joven pareja es que este local ya estaba ocupado por fantasmas. Como ya habían firmado contrato, el dueño del local los demandó por incumplimiento del mismo. Pero lo que queda pendiente es ver si el juez diga si hay o no hay fantasmas en este lugar. Estar comiendo sushi en Florida y que le agarren los pies a uno y le quiten la comida ni se la coman, que es muy cara además, ¿no? Y que los fantasmas se la coman y después un fantasma más taquillero del mundo. ¿Saben ustedes cuál es la obra de teatro más vista en todo el planeta? Pues la obra más vista es El Fantasma de la Ópera, un clásico musical que tiene el récord Guinness como la obra más vista en el mundo. Este fantasma que origina infinidad de accidentes en un gran teatro de lujo, no solo ha conquistado las salas de teatro, sino también ha aparecido en las salas de cine y en las salas de los hogares, pues existen numerosas versiones cinematográficas y para televisión de este cuento fantasmal. No conforme con esto, muchas son las canciones que se le han dedicado a este personaje, cuyo origen es la novela francesa escrita por Gaston Leroux, culpable del alboroto, pues esta ha sido la fuente de inspiración de todos los demás. Ay, yo quisiera ver esa obra, pero este fantasma me asusta. Bueno, ay, se me había olvidado. Antes de terminar con las noticias humeantes, vamos con un cuento de terror. Una vez en la Cuesta del Ciego de Mérida, una mujer bajaba de rumbear con su carro veloz. Aparece un viejito con un bolso, un sombrero y unos pantalones cortos. Cuando llega, ¡pum!, se atropella al señor. Ella, asustada, la mujer no se para y sigue con su carro. Cerca de Gido busca a sus hermanos. Oh, oh, ja, ja. Van para el sitio donde ocurrió el accidente y ni con una lupa aparecía el señor. Dicen que es un viejito muerto, igualito al que está sentado al lado tuyo. ¡Bum! ¿Dónde? Ahorita se me pareció el señor grabando al otro edificio y me asusté. Yo, amiguitos, voy a pasar el susto. Ay, ay, ay. Bueno, amiguitos, hasta aquí terminamos con las noticias humeantes. Espero que sean muy terroríficas para que en la noche les asusten. Ja, ja, ja, ja, ja. Vamos a ir con una canción, con Desorden Público y Las Calaveras. No la canto porque soy el fantasma de Génesis y no me sé las canciones que ella canta. Hasta luego. Thank you.